por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? 11 de la mañana, 12 minutos, martes, tiempo de Clinamen en La Mar en Coche, y darle los buenos días a Nati Jenner. Hola Nati, ¿cómo va? Buenos días, muy bien. El abrazo para don Diego Stulwart, que sigue en el buen vivir del Uruguay, cada tanto puede meter ese corte, qué bien que le viene ese retiro, porque aparte vuelve con ideas y eso puede preocuparnos también como compañeros de columna y de espacio de pensamiento con él. Sabemos que vuelve siempre cargado, ¿no? Vuelve con las ideas que trae del mar. Ajá, y con muchos libros que se lleva y mucha lectura nueva encima, lo cual es muy agradable al principio, y después cuando nos compromete en lo personal ya se pone más complicado porque hay que acelerar el pensamiento nuestro. La semana pasada estuvimos charlando aquí en esta columna con Carlos Vicente de la Fundación Grain, y entre los conceptos que él esbozaba aparecía la idea del buen vivir en contraposición al vivir bien que nos ofrece ya el capitalismo, y ante lo que es el modelo de desarrollo para la región y en Argentina puntualmente, cuando pensamos en soja, en petróleo, en minería, hay algo de ese extractivismo que nos parece que no va bien con los conceptos de vida que nosotros tenemos. Vamos a escuchar nuevamente lo que nos decía Carlos Vicente con respecto al buen vivir. El buen vivir introduce una nueva concepción porque parte de mirar las relaciones desde otro lugar que tienen que ver con vivir en armonía con nosotros, con los otros y con la naturaleza, ¿no? Y pensar en esa posibilidad concreta como centro, que nosotros podemos tener un buen vivir, que no significa vivir consumiendo ni consumir cada vez más, sino justamente con poco y sin destruir nuestro equilibrio ecosistémico alrededor de nosotros, vivir con otros sin dominación, sin explotación y sí con cooperación. Lo que estoy diciendo y lo que plantea el buen vivir tampoco es un invento, digamos, ni hay que tomarlo como algo que es absolutamente nuevo. Hay un montón de tradiciones occidentales, el decrecimiento, por ejemplo, que se plantea desde la Unión Europea y desde el norte, digamos, tiene que ver también con esto. Lo que pasa es que es algo surgido de nuestros pueblos originarios, algo que ha sido recogido incluso por la Constitución de Ecuador, por ejemplo, entonces, que tiene esa fuerza de nacer desde nuestros orígenes y que por eso hoy solo no es para no solo para América Latina, sino para el mundo, es una idea que va aprendiendo y desarrollándose, ¿no? Avanzamos en una dirección que no tiene futuro, y bueno, lo que se está sembrando con las propuestas del buen vivir, con la agroecología, con la soberanía alimentaria, son las semillas de ese futuro que no tiene otra opción que un bien común compartido con la naturaleza, ¿no? Equilibrio, naturaleza, soberanía alimentaria, no dominación, cooperación, decrecimiento, conceptos que empiezan a aparecer alrededor del buen vivir y que nos sientan bastante cómodos en principio. Sí, yo pensaba en esto que dice de que la necesidad de mirar desde otro lugar, que por ahí asociamos el buen vivir a un volver a las raíces, en deshacer lo que está hecho, y quizás tiene que ver simplemente con corrernos del lugar donde estamos ahora y mirar desde otro lugar. Y entonces ver cómo se componen las cosas desde otra perspectiva. Hay algunas cosas que está bueno remarcar de dónde viene ese término, de dónde aparece y por qué tiene influencia en nuestros días. El sumac causai, que en español es como traducimos buen vivir, es un modelo, una forma de vida que promueve relaciones más sustentables con la naturaleza, y esto es un poco lo que decía Carlos Vicente con respecto a formas menos consumistas. No únicamente podemos encontrarlo en la cultura andina, sino también en la cultura guaraní con otros nombres como el teco porá o el teco cabí, que también pueden tener que ver con esta idea del buen vivir. En su significado original, sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que causai significa vida, por una vida digna y en plenitud. El buen vivir lo que se dice es que busca como ese equilibrio que nos decía justamente Carlos Vicente, y allí nos aparece un poco la duda con respecto a centros urbanos también, ¿no? Sí, y también cuando hablamos de naturaleza y de equilibrio, de armonía con la naturaleza, yo pensaba en algo que hablábamos hace poco con Ferrer, que nos decía, bueno, dominamos y explotamos a la naturaleza porque también nos dominamos y nos explotamos entre nosotros e incluso a nosotros mismos con la disciplina de trabajo que nos imponemos y que imponemos a nuestro cuerpo. Entonces, es como, para mí, mucho más amplio que pensarnos como individuos en relación con una naturaleza, que sería nuestro medio, sino se trata más bien de pensar cómo nos producimos y producimos lo que hay en términos de dominación, tanto en relación con nosotros como con los otros, como que donde la relación de explotación es la relación que domina. Uh-huh. Le llevábamos la inquietud también a Carlos Vicente la semana pasada de si existe un buen vivir urbano, y esto es lo que nos comentaba. El desmantelamiento de las grandes ciudades en términos de consumo de energía, de consumo de agua, de centralización del consumo de alimentos, es inevitable. Yo no soy apocalíptico y espero que esto ocurra con las menores crisis posibles, pero creo que no hay otro futuro que el desmantelamiento de las grandes ciudades en términos de lo que hoy son y de lo que representan como consumo e impacto en lo que es su huella ecológica. Y por supuesto, volver a ocupar los territorios, nosotros vivimos en Marcos Paz, en la periferia del pueblo, y yo camino aquí 200 metros y miro hacia el horizonte y veo kilómetros y kilómetros sin gente, ¿no? A 50 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, esto es absolutamente necesario, pero por supuesto, no, lo que debe ocurrir es que se creen políticas para la gente viva en buenas condiciones y no que se creen, como se hace hacia el oeste, grandes countries donde los ricos vivan aislados y los pobres vivan del otro lado de la frontera sirviéndolos, ¿no? Entonces, la equidad tiene que ir de la mano, indudablemente, de cualquier futuro que querramos, ¿no? Y que sea deseable. Tanto en Ecuador como en Bolivia, la idea de buen vivir fue hasta una discusión constitucional y forma parte de las nuevas constituciones de estos países. Por ejemplo, en el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del Ecuador, que se redactó en 2009, aparecen elementos que constituyen y tratan de definir al buen vivir. Uno es la satisfacción de las necesidades, otro es la calidad de vida, la muerte digna, amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos en armonía con la naturaleza, la prolongación indefinida de las culturas, el tiempo libre para la contemplación, la emancipación y la ampliación de las libertades, las capacidades y potencialidades de cada uno. Suena raro, pero está bueno que esté escrito en una constitución también este tipo de letra, ¿no? Claro, además suena raro porque generalmente no confiamos demasiado en la letra del derecho. Uh-huh. Como leer cosas que tienen que ver con por ahí una decisión más singular o colectiva de cómo vivir es interesante. Lo mismo ocurre en Bolivia, donde en la nueva constitución del Estado Plurinacional Boliviano aparecen bastantes cuestiones con respecto al buen vivir. El artículo 306 habla de un modelo económico boliviano plural y orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos. Definiciones que también aparecen en los anteproyectos de ley que uno empieza a leer sobre la economía social acá, ¿no? Este tipo de conceptos que ya son letra de constitución tanto en Bolivia como en Ecuador. El año pasado, justamente, un compañero de la tribu, Rodrigo Tornero, viajó a la asamblea anual de ALER, la Asociación Latinoamericana de Estudios Radiofónicos, y allí le preguntó a distintos comunicadores y comunicadoras de la región qué entendían por buen vivir, ya que era un concepto que se estaba discutiendo en esta red de espacios de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Hemos preparado un pequeño compiladito de distintas personas dando una definición colectiva sobre el buen vivir. Yo creo que lo que falta ahí es un elemento político, porque no creo que este concepto del buen vivir, que es muy simpático, se puede conseguir sin una lucha social que va a ser dura. A diferencia del vivir bien, que viven los ricos, ¿no?, en América Latina, el buen vivir es que todos podamos tener una vida digna, vivir dignamente, ¿no? Que podamos tener los servicios básicos, que podamos tener acceso a la educación, que podamos todos tener acceso a un descanso. Disfrutar lo que haces, el que el trabajo se convierta en un espacio no solo para la obtención de necesidades básicas, sino para el desarrollo propio del ser humano. la propia reflexión de lo que tú haces y la búsqueda de un cierto confort al momento de hacerlo podría traer como consecuencia el buen vivir. El buen vivir creo que pudiera consistir en un nuevo nivel de felicidad, donde los pueblos excluidos, los pueblos que no han podido decir lo que quieren decir, tendrán su espacio para expresar lo que quieren expresar desde la profundidad de su propia felicidad. Una felicidad que vendrá caracterizada por un nuevo orden en el mundo, donde los actuales excluidos tendrán un mejor nivel de vida, a todo nivel. Un nivel de vida mejor a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educativo y a nivel comunicacional. Es un sueño que estamos queriendo realizar. El buen vivir creo que pudiera consistir en un nuevo nivel de felicidad, donde los pueblos excluidos, los pueblos que no han podido decir lo que quieren decir, tendrán su espacio para expresar lo que quieren expresar desde la profundidad de su propia felicidad. Una felicidad que vendrá caracterizada por un nuevo orden en el mundo, donde los actuales excluidos tendrán un mejor nivel de vida, a todo nivel. Un nivel de vida mejor a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educativo y a nivel comunicacional. Es un sueño que estamos queriendo realizar. Para mí, toda esta conceptualización del buen vivir es algo bastante nuevo. Hasta donde yo lo entendía hace poco tiempo, tenía que ver con la forma de vida de las culturas originarias o los pueblos originarios, muy vinculados a la naturaleza, a un uso sostenible de los recursos y sobre todo a ritmos de vida muy propios. Sin embargo, ahora pues me parece que sobre todo en Sudamérica se está retomando esta visión o esta conceptualización del buen vivir para plantearse nuevos paradigmas de desarrollo o de cómo relacionarnos con la naturaleza para poder sostener nuestras formas de vida. El buen vivir en realidad es todavía un concepto, una definición que está en construcción, pero en realidad podemos encontrar algunas pistas en todos esos modos de vida sostenibles, de nuestras comunidades ancestrales, pero también incluso nuestra vida cotidiana, ¿no? Todo eso que nos hace feliz, que nos hace libres, que nos hace encontrar las razones de nuestra existencia, de nuestra labor comunicacional, en general, de todo lo que hagamos. Esas raíces, esas bases en libertad contextualmente es lo que nos va a ayudar a ir construyendo, ¿no? La idea no es que nos impongan un concepto, sino es que cada uno de nosotros como seres humanos podamos ir construyéndolo. Concepto en construcción del buen vivir hoy en Clinamen. Y me parece que identifico un primer problema, Nati, que es cuando ponemos en el buen vivir esa idea de futuro posible, ¿no? Como la conquista del paraíso casi cristiana. Claro, esa idea de mundo soñado que está por venir y va a ser perfecto y armónico, como que nos hace un poco de ruido, ¿no? También es lindo cuando pensamos que no hay nada que esperar que va a venir en el futuro, sino que hay cuestiones que tomar decisiones ahora y que tiene que ver con las relaciones que uno teje en el momento, ¿no? Totalmente. Además, a mí me parece que una de las virtudes del planteo del buen vivir es que lo que te propone es como empezar a vivir de la forma en que te gustaría vivir, a organizarte de una forma en que te permita ser lo más feliz que puedes ser en tu vida, sin esperar a que para eso hay que derribar al Estado, anular el capital, cerrar el mercado, etcétera. No, simplemente en el espacio que está disponible empezar a organizarte de una forma que habilite una forma de vivir más feliz. Ahí se codea con la autoayuda y también puede ser preocupante también la idea de poder tener también como una especie de nicho personal o de pequeños grupos donde estamos bien y mientras tanto el extractivismo sigue, por ejemplo, pero yo ya me generé este determinado ámbito donde puedo ser feliz. Sí, sin embargo, si lo asociamos con una idea que habíamos charlado el año pasado con Sandro Mesadra, un amigo italiano, de no enfrentar directamente el capitalismo, sino de una forma como lateral. Es decir, ya sabemos que no fue mal enfrentando directamente el capitalismo y planteándonos una especie de contracara o contradicción. Dialécticamente en una posición. La dialéctica no nos fue bien. Uh-huh. Bueno, intentemos con otra forma, que tiene que ver más con ir viviendo como si ya hubiéramos ganado, como si en este terreno ya fuera nuestro terreno y no tenemos que seguir respondiendo a los imperativos que a los que estamos sometidos por el solo hecho de haber perdido la batalla, digamos. La seguimos, Nati, buen día. Buen día. Ciudadclinamen.blogspot.com para continuar escuchando conversaciones de este segmento en la mañana.